bailar. No tengo horario, estoy como quiero. Me voy de joda, me voy de nuevo. Ya no me importa el que dirán. Mándale cumbia, vamos a bailar. Mándale cumbia, vamos a agitar. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero porque es la que va. Soy soltero y hago lo que quiero. Y soltero me voy a quedar. Soy soltero y hago lo que quiero.